de casos ya confirmados. Obviamente hay muchos casos en los barrios, ya lo estamos comentando, digamos, foco peligroso, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por las condiciones de hacinamiento en las que viven. También está pasando algo similar con los geriátricos, ¿no? Se venía anticipando que esto podía suceder, bueno, y lamentablemente está sucediendo. ¿Vos querías cortarte el pelo? ¿Sí? ¿Ir a la peluquería? Sí. Bueno, ya tenés para dónde ir, ¿eh? ¿A dónde? A Santa Fe. En Santa Fe. No te la puedo creer. Sí, abren en Santa Fe las peluquerías por un periodo de prueba de 10 días, ¿eh? Ajá. El tema es cómo llego a Santa Fe. Bueno, ¿te compraste una bicicleta? Dale con la bicicleta. Bueno, chicos, dale. Se acordaron pautas de funcionamiento con referentes de asociaciones que nuclean peluqueros, estilistas y podólogos. Ajá. Y también cosmetólogos, ¿eh? También ojo, cosmetólogos. Bien. Ojo, que a partir del martes hoy mismo van a poder funcionar, ¿eh? Bueno, esperemos que salga todo bien. Probablemente en un par de semanas hagan lo propio aquí si todo esto marcha bien, ¿no? Ciudad de Santa Fe. Bien, ojalá, Ciudad de Santa Fe. Ojalá. Sí, los pelos de la gente lo necesitan. Sí, estamos todos un poco con los pelos al viento, pero no importa. Como se viene el invierno, está bueno también tener un poquito más. Hay que ser un poco salvaje también. Sí, ¿no? Sí. No hay que peinarse. Yes, of course. Así que bueno, peluquerías, en Santa Fe ya arrancaron. Y en el día de hoy, Kicillof presentó el gobernador de la provincia un programa para que voluntarios ayuden en tareas de atención de la pandemia. El gobernador bonaerense aseguró que espontáneamente en toda la provincia y bonaerenses diciendo que quieren dar una mano y ayudar en el marco de la pandemia, y los voluntarios van a poder inscribirse en una página web que va a estar disponible en algunas horas en la provincia de Buenos Aires. Voluntarios para dar una mano en lo que se necesite en esta pandemia. Para poder ser voluntario vas a tener que tener más de 18 años, no tener antecedentes penales, contar con domicilio en la provincia de Buenos Aires y no estar comprendido ni compartiendo domicilio con personas de riesgo, ¿eh? Así que podés dar una mano con esas condiciones, y todavía no se precisó la web donde vas a poder anotarte, pero en el transcurso de las horas dijeron que va a estar disponible ya la web para anotarse como voluntario y dar una mano en la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Bien, excelente iniciativa. 31 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. FM 89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora, más que nunca. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas a escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Sí, sí, sí, claro que sí. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy verde, no me dejan salir. Radiográfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca, no puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volverte a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir amor. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí está. Recién arranca. Se comunican acá Radiográfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Thank you. 34 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Repetimos, Cami, la forma de compartir con nosotros y participar del programa con la consigna. Por supuesto, señor, al WhatsApp 11 50 12 35 89 nos pueden contar qué grupos son de esta cuarentena, si son los que están hiperactivos, que hicieron un montón de cosas, o si están más tranqui. Y si no, nos buscan también en nuestras redes sociales, @radiografica893, @ALB-radio, por ahí también nos pueden contar. Como les contábamos, hoy es el día de la enfermería, de la enfermería a nivel internacional, en coincidencia con el nacimiento de Florence Nightingale, que es considerada una de las fundadoras de la enfermería moderna. Vamos a hablar un poco sobre este tema y la enfermería en el marco de la pandemia que estamos viviendo en la República Argentina. Por eso estamos en comunicación con Sandra Gagliardi. Ella es jefa de enfermería del Hospital Muñiz. Buenas tardes, Sandra. Te saludan Camila y Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo están? Hola, Sandra. ¿Qué tal? Un gusto. Primero, preguntarte cómo andás, cómo está tu ámbito de trabajo, cómo vienen llevando la pandemia. Bueno, ¿qué tal? Yo estoy bien. Aquí estamos en la lucha, aquí dentro del Hospital Muñiz. Para nosotros es una pandemia más, porque ya hemos pasado unas cuantas. Esta quizás, como es un poco más desconocida, ya que el contagio también es muy alto, aprendiendo todos los días, enseñándole a otros, pero bueno, llevándola despacio, pero llevándola. Sandra, buenas tardes. Camila te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Hablabas recién de que están, digamos, es una pandemia más, ¿no? Sobre todo en el Muñiz, hablando de infectología, pero particularmente ¿cómo están viviendo en estas últimas semanas, ¿no? En el hospital puntualmente, ¿cómo es la situación? Bueno, la situación es, de momento estamos recibiendo pacientes. En este momento no tenemos pacientes realmente graves, pero sí tenemos pacientes que, por supuesto, vienen a control, vienen a hacerse el hisopado y terminan siendo positivos. Es un giro cama continuo, constante. Tenemos ahora justamente pacientes de lo que es el barrio 31 y el barrio 21 y 11-14. Todos saben que como que se ha desprendido de repente. Y bueno, estamos con esos pacientes y, como te digo, con un giro de cama alto. Los pacientes se hisopan, da positivo, se espera, algunos van a hoteles, otros se quedan haciendo la cuarentena aquí. Estamos así, tenemos adultos, tenemos jóvenes y tenemos binomio madre-niño. ¿Y tienen muchos casos ahí en el Muñiz? Bueno, en realidad, para decirte casos, sí, claro, tenemos muchos casos, porque los pacientes que están viniendo todos estos días, claro, son positivos. Claro. Pero como te digo, como es un giro cama continuo, sí. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos 19 pacientes con COVID que es positivo. Lo que pasa es que también no se olvide que son pacientes que entran por las unidades febriles. Entonces también pueden ser pacientes que han sido derivados o que han venido a esta institución porque justamente estaban febriles y vinieron a consultar. Entonces se hace el hisopado, se espera el tiempo y si es positivo ahí tenés un caso más. Por claro. Eso se dicen casos. Claro, claro. ¿Y qué hace el enfermero en este contexto, en esta pandemia? ¿Cómo colabora con el médico? ¿Qué tarea realiza puntual? Algunas, ¿no? Para poder imaginar. Bueno, nosotros tenemos nuestras tareas independientes también. Nosotros tenemos tareas dependientes y tareas independientes. La enfermería es una carrera que tiene su propia ley, es independiente. En este caso, si querés que te diga específicamente con estos pacientes, bueno, si empezamos desde que entra de la unidad febril, el paciente es hisopado, el enfermero acompaña, espera que se haga justamente el médico realice ese tratamiento, luego se junta todo ese material, se lleva al lugar donde se debe hacer realizado, y después en las unidades de internación, lo que se hace con un paciente, se toma los controles, se lo acompaña, se le habla, se le explica que va a estar muchos días sin ver a su familia. Eso es lo que más estamos haciendo ahora y lo que claro. Más cuesta, ¿no? Decirle a la persona que va a estar algunos 14 días sin ver a nadie, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay un apoyo psicológico. Un apoyo psicológico y humano muy grande, ¿no? Acompañamos, le explicamos, sobre todo las cosas de eso, explicarle cómo es, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque lo que mejor todos queremos saber es qué es lo que nos va a pasar. La incertidumbre no sirve en este momento. Sandra, te pregunto, ¿cómo están de equipamiento? Bueno, por suerte en esta institución nosotros tenemos todos, pero no te olvides que esta es una institución diferente a otras, porque no te olvides que también nosotros tenemos pacientes infectocontagiosos de otra patología. Claro. Tenemos VIH SIDA con pacientes de tuberculosis multiresistente. Bueno, si no tendríamos con qué, nosotros no podemos atender. Claro, claro. Así que a nosotros, por suerte, no nos falta ningún equipo de protección. Perfecto, Sandra. La verdad que queríamos saber cómo estaban trabajando, más que nada en este hospital particularmente y en el marco de la pandemia. Y decirle feliz día, ¿no? A vos y a todas tus compañeras y compañeros que desarrollan esta tarea tan importante. Te agradezco y bueno, les agradecemos. Acá estoy con un grupo también de jefe de división que le agradecen el saludo y muchísimas gracias por acordarse de nosotros. No, gracias a ustedes por el laburo que realizan, ¿eh? Un beso grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sandra Gagliardi, jefa de enfermería del Hospital Muñiz, charlando con nosotros directamente, ¿no? Vamos a charlar con las médicas, con los médicos, con los enfermeros o enfermeras, en este caso, en el Día Internacional de la Enfermería, cumpliendo un rol fundamental, ¿no? En el marco de esta pandemia, en la primera línea de combate están los médicos, ¿no? Vemos esa publicidad tan linda que está dando vuelta, propaganda tan linda que está dando vuelta en la tele y fuerte a la vez, de una propaganda de una marca de jabón, creo que es, con los médicos con toda la cara marcada, ¿no? Sí. De usar todo el día el protector, el barbijo, para no contagiarse, ¿no? Que eso, a mí la primera vez que la vi me pareció fuerte. Digo, sí. Apa, claro, mirá. Es que sí, es chocante. Así que hoy más que nunca, por supuesto, toda la labor del personal de salud es muy importante. 41 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos en el aire de La Gráfica, por supuesto. Nos podés seguir bajándote la app en tus celulares y participar también del programa a través de la app de Radio Gráfica. Escuchamos a Lucy Patané haciendo Toneles en Abramos la Boca. Lágrima por lágrima de tu cara y pintaré una casa con tus lágrimas y lágrimas. Construiré una cama para tu comodidad, para que vengas a llorar. llorar.